va a persistir y que la va a llevar a cabo siempre que sea necesario, ¿no? En el marco que vos decís que es importante rescatar, que es el de paritarias, de reclamos de aumento para el sector, bueno, no es casual que se den estos mecanismos disciplinadores que comentaba el auxiliar de la educación, que también daba cuenta de la situación que ya veníamos hablando, de cómo están también las escuelas, los establecimientos educativos en los que ellos tienen que desempeñar su tarea todos los días. Y seguimos compartiendo este momento, esta última hora de programa con Sebastián Fajardo. Recién hablábamos con Alejandro Robles, auxiliar de una de las escuelas de la provincia de Buenos Aires, y nos comentaba de estos descuentos y los docentes, los trabajadores estatales y trabajadores de otros ámbitos año a año discuten y pelean paritarias. Y hay un informe que analiza justamente cómo fueron las paritarias en lo que va del 2016. Sí, poco ya están casi todas las paritarias cerradas en lo que va del año. Y bueno, ahí es un momento por ahí de hacer un primer balance, y lo hacemos a partir de un estudio que está por publicar el Instituto del Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala. Y como primer punto así que tira el estudio para ir viendo, es que al arranque del año el ministro de Hacienda, Prat Gay, había tirado una proyección de un 25% de inflación anual. Y a partir de esa proyección se sentaba a discutir las paritarias. Uh-huh. O sea que, como un partidito de truco, ya empezaba un poco a mentir el ministro de Hacienda, diciendo que iba a haber un 25% para de esa manera arreglar unas paritarias que más le servían a los empresarios que a los trabajadores. Hoy estamos hablando ya el IPC más o menos consensuado, un 40% de inflación anual. O sea que ya ahí tenemos un margen que en esta negociación, si nos guiamos solamente por lo que decía Prat Gay, los trabajadores íbamos muy a la baja. A la baja, exactamente. El trabajo lo que habla es que, lo cito textual porque por ahí puedo tener algunas diferencias, la resistencia sindical y el temor del gobierno en una mayor conflictividad social hizo que las paritarias a lo largo fuesen compensando de alguna manera la idea inicial que había desde Economía para las paritarias. A pesar que el salario real ha caído, y lo que tira este trabajo es que el promedio del salario real ha caído un 5%. Ese es el primer número que tira. O sea, promediando todas las paritarias, desde las que tuvieron mayor incremento, claro, a las que, claro, respetaron este 25% de inflación. Entonces, al principio de año tuvimos un shock inflacionario inicial, después hubo resistencia, sería así un poco la linealidad, resistencia sindical, y eso generó una recomposición relativa de ingresos en las paritarias. Dijimos del 5%, menos del por debajo del 5%. Pero ahí hay una cuestión que hay que tener en cuenta, que esta caída del 5% se llega incluyendo sumas fijas, ¿no? Esto que siempre en las paritarias vimos que se daban dos sumas fijas de 3.000 pesos a lo largo del año, que eso no entra en el salario real, ¿no? Y eso ya vamos a ver más adelante que va a perjudicar las paritarias del año que viene, porque ya el año que viene esas sumas fijas no se van a contemplar y se va a negociar a un valor de un salario que aumentó, sí, pero que no es este valor general, porque del bruto total. No sé si se entiende el planteo. Las paritarias que cerraron a la alza o bien alta fueron las de los bancarios, ¿verdad? En su momento. Sí, en un momento donde el gobierno en primera instancia trató de evitar conflicto y arregló rápidamente con docentes y con la UTA, que son los choferes de micros y de transportistas en general. Y después de esas, que evitó conflicto, empezó a optar por paritarias semestrales. Las paritarias semestrales, que beneficiaban claramente a los empresarios, se rompieron con estas dos paritarias que decía recién Matías, que son básicamente la de bancarios y la de aceiteros, ¿no? Que hablábamos más o menos los valores era aceiteros había arreglado por un 38% y bancarios por un 33%. Uh-huh. También, fundamentalmente bancarios con sumas fijas, los que hablábamos recién, que hay un plus que es el del día del bancario, que sería como un tercer medio aguinaldo que lograron los bancarios, y eso redondea un efectivo del 36% para bancarios. Ahí es donde yo quiero demostrar, o el trabajo quiere mostrar, que bancarios arregló por un 33%, pero si le incorporamos este tercer, por llamarlo de alguna manera, tercer medio aguinaldo en el año, se va a un 36% lo que arreglaron. Entonces, esas sumas fijas, como sería el caso, el ejemplo de bancarios, del plus del día del bancario, cuando arreglen las paritarias del año que viene, del 2017, eso ya no se contempla. La base por la cual se va a negociar es la del 33%. Ahí mencionamos entonces dos ramas en las cuales se pudo levantar un poco el techo, bancarios y aceiteros. ¿Cuáles son los sectores en los que se dieron paritarias con menores aumentos? Y por ahí las paritarias que podemos llegar a nombrar como las que más benefician a la patronal son las que por ahí se arreglaron en forma semestral, ¿no? Ejemplos de arreglos semestrales tenemos el de empleados de comercio, que fue el macrismo trató de elegir a empleados de comercio como la paritaria ejemplo para que después los distintos sindicatos vayan arreglando más o menos por la misma situación. Y el acuerdo semestral de empleado de comercio fue por el 20% más dos sumas fijas. Después también arreglaron con acuerdos semestrales ESMATA por el 19% y UOCRA también, que paralelamente fue uno de los gremios más afectados por los despidos, ¿no? Por el desempleo. Esos son por ahí los, entiendo yo, los que, bueno, después tenemos la situación de estatales en general, que recién hablábamos con Alejandro, que ahora nuevamente se van a tener que sentar a hablar con Vidal una nueva paritaria, que bueno, ya se anda comentando por ahí que UPCN estaría ya como arreglando con el gobierno provincial una paritaria del 10%, que bueno, evidentemente sería una de las paritarias más pobres que, uh-huh, que tenemos, ¿no? Bueno, los estatales también, o sea, cerraron muy a la baja. Digo, vos hablabas de patronal, pero bueno. Sí, los estatales, por ahí más nacionales, que fue la que arregló UPCN, cerró al 31, este ya es anual, 31 a 34%, dependiendo del tipo de convenio que existe, ¿no? Y después, bueno, tenemos los últimos cierres de paritarias, que son ya la última parte. Es el caso de la UOM, solamente en metalúrgicos, que también estuvimos trabajando un poco en otras columnas la situación de la UOM, uh-huh, pero de los trabajadores de Siderca, Siderar. La UOM arregló el 33% más también dos sumas fijas. Después tenés FITRA, que son los trabajadores de tabaco, 32% y también sumas fijas. Laboratorios y sanidad 35%, alimentación 36,5% y camioneros, que arregló hace poco, por el 37%. Bueno, por ahí, para analizar algunas cosas más que han pasado en esta paritaria, a medida que se fueron avanzando las paritarias y fueron dando, sobre todo después del cómo rompieron el techo salarial bancarios y aceiteros, se empezaron a incorporar en las paritarias cada vez más las cláusulas gatillos para reapertura de paritarias frente a inflación. O sea, en el acuerdo decían, bueno, superado este límite de inflación anual, nos volvemos a sentar a discutir paritaria. Entonces aparecieron esos condimentos nuevos que, bueno, evidentemente eso no era lo que se buscaba en la paritaria. Y un poco la idea de hoy también es reflejar eso, o sea, mostrar las intenciones iniciales que existieron y a partir de la lucha de los trabajadores, y en este trabajo habla de la resistencia de los sindicatos, que yo quería ahí hacer un paréntesis porque poco lo que uno ve en general es que los sindicatos por ahí inicialmente no ven mal arreglar determinados números, pero son superados por sus propias bases y los llevan a pelear por más. Entonces, lo de los sindicatos he entendido como no solamente las conducciones sindicales, diría yo, el conjunto de los trabajadores. Claro. Y una cierta pasividad también de algunos sindicalistas y de la famosa burocracia sindical. Exactamente. Y después también otras cosas se empezaron a ver en las paritarias, que a medida que fue avanzando los meses, hubo un menor involucramiento del Ministerio de Trabajo y un mayor protagonismo de los empleadores en las paritarias. O sea, como que el Estado, por decir de una manera, la representación del Estado, que sería el Ministerio de Trabajo, se fue corriendo de a poco y los arreglos se fueron dando entre los sindicatos y los empleadores. Y después, también lo que podemos empezar a ver es que este resultado, lo que veíamos recién, el tema de las cláusulas gatillo de la inflación, no se dieron en todos los sindicatos, por lo tanto puede ser que a lo largo del año existe una mayor dispersión en los valores absolutos de los salarios. Por lo tanto, este 5 que decíamos que los salarios fueron a la baja, un 5% abajo, puede ser que eso también se desdibuje a lo largo del año si existen nuevas paritarias, ¿no? Digo, por lo que estás comentando, en realidad muchas veces los números que terminan resultando tienen que ver con la presión que puedan ejercer determinada rama del trabajo y determinado sindicato. Entonces no hay una presión conjunta de todos los trabajadores y trabajadoras para conseguir determinados aumentos, sino que de acuerdo a en qué lugar están ubicados, claro, contra quién están peleando, cómo se organizan, es que van consiguiendo, porque estamos hablando desde un 20 a un 36% de variación, claro, en el porcentaje de aumento de paritarias. Sí, bueno, eso, si uno mira cuál fue la lógica un poco del gobierno, fue bueno, tratemos de ir resolviendo lo que más conflicto me puede traer. Docentes lo fue resolviendo, después lo de los transportistas que hablábamos recién, y después trató de ver cómo podía ir ganando negociaciones con acuerdos semestrales. Y lo que hablábamos recién, rompieron el techo aceiteros y bancarios, ¿no? Y por ahí otro tema importante para tener en cuenta es que toda la primer parte del shock inflacionario del año, ahí los salarios siguieron fijos a los del año pasado. Entonces, todo ese tiempo hubo una gran pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. Y con la devaluación también. Claro, exactamente. Entonces, recuerdo un poco cuando hablábamos el arreglo de las paritarias, tanto de fundamentalmente de aceiteros y de bancarios, que ellos arreglaron la paritaria, en primer de los aceiteros del 38%, como decíamos recién, y del 33% para bancarios, pero que se hacían efectivos al 1 de enero del 2016. Entonces, todo ese gran shock de la inflación de los primeros meses, ellos después lo terminaron recuperando. Y bueno, por ahí mirando ya para el 2017 y para ir cerrando un poco el balance, para el 2017 algo hablábamos ya recién, el hecho de todos las sumas que no están con las sumas fijas que habíamos visto recién, cómo van a afectar en la negociación de las paritarias 2017. Y la pregunta que surge es si estas paritarias a la baja que tuvimos este año tiene que ver con una lógica del gobierno de tratar de compensar el shock económico de esta primer parte de este primer año de gestión, o tiene que ver, por el contrario, con un primer escalón de una estrategia gradualista de poda de los salarios de los trabajadores. Eso es una pregunta. Yo me inclino más por la segunda, ¿no? O sea que de a poco los salarios de los trabajadores van a ir perdiendo, como este año, un 5%, claro, y de a poquito. ¿Para qué? Para ser competitivos ante los inversionistas extranjeros, para poder ser competitivos en el marco de un potencial acuerdo del Tratado Transpacífico, por ejemplo. Pero también, bueno, también para analizar es esto que veníamos diciendo recién, que tampoco es tan fácil para el gobierno decir, bueno, a esto le bajo, no sé, un 15% de salario por año, y en definitiva va encontrando una resistencia del otro lado, encarnada a través de los sindicatos, que la burocracia sindical puede arreglar un montón de cuestiones, pero la situación de todos los días de los trabajadores apremia, y eso hace que se genere conflicto en las fábricas, se genere conflicto en los lugares de trabajo, y la burocracia siempre tiene que responder a eso, porque si no, el día de mañana las conducciones de los sindicatos las van a tener otros trabajadores, ¿no? Las paritarias a la baja, el salario real baja y también baja el consumo. Por ende, es una forma de bajar la inflación que dicen que en diciembre va a ser mucho menor a la del diciembre pasado. Pero estos números de 36, 37, 40% de inflación interanual hacen que en agosto algunos gremios tengan que volver a renegociar con el gobierno, hay que ver si realmente esto se va a dar. Exactamente, y bueno, y la presión por abajo siempre de que se tomen medidas de lucha más fuertes ante esta inflación y estos aumentos que realmente no logran compensarla.